La gallinita encarnada 3. El grano de maíz es ahora una planta grande. Tiene grandes hojas y mazorcas amarillas. ¿Quién quiere comer el maíz de las mazorcas? Dice la gallinita. Yo, dice la cabra. Yo, dice el caballo. No, no, dice la gallinita encarnada. Yo lo comeré, porque yo lo sembré y lo regué.